Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí andamos. Hoy estamos todos solos. Sí, hoy solo dos. Espera que te bajo un poco, que estás un poco... Estoy alta. No, bien, bien, yo es creo que este bien. Micro es nuevo para mí. De ahí normalmente es el lugar del que falta. De Alvarito. Del estudiante. No pudo venir, ¿eh? Ni pudo esperar ni 5 minutos. O sea, me refiero, joder, que 5 minutos, sino una hora a venir aquí, ¿no? No, lleva todo el día, sin parar. Sí, en serio. ¿Mañana tiene exámenes? No, el jueves tiene el siguiente, pero es como la asignatura así más difícil, ¿sabes? Bueno, pues dentro un poco tendremos el mismo invitado de la semana pasada, que sale ahí de la imprenta. ¿Qué estábamos escuchando, Jorgito? Pues esto era el temazo este de los Boy of a Generation, de los míticos Blitz, que buah, los Blitz son la puta hostia, los estoy escuchando bastante. Hoy voy a poner a grupos míticos. Guay. O sea, míticos que a lo mejor los llevaba bastante tiempo así un poco olvidados, pero que ahora los estoy escuchando más que nunca. Porque hay veces que nos paramos ahí a escuchar ahí demasiada música y no, es verdad, no nos centramos. Así. Nada más, siempre está bien volver a escuchar otras cosas que se han escuchado en otra época, porque uno pues nunca tiene la misma. Sí, porque los Blitz yo los escuché percepción. Cuando ahí empecé con el hoy y tal, y claro, el ruido me alejó del hoy, pero ahora vuelvo. Vuelves. Que pues yo quería poner un tema de los Sigismundo Toxicómano. Cambiando así un poco. Sí, eso me río porque... Cambiando un poco de tercio, ¿no? Sí, pues la verdad es que me gusta mucho esa canción. Es del CD 123 Fuego, del 2001. Gran disco. Sí, la verdad es que sí. Yo, bueno, esta gente pues tiene varios discos, 8 me parece, pero yo solo he escuchado los 3 primeros así más. Los buenos. Bueno, última, es que yo creo este de... Sobre todo el segundo. Que es el de... ¿Cuál es el segundo? No sé cómo se llama ahora. El que tiene canciones este muy, es el muy tercero. Buenas. Sí. Vale. El sí. De la canción es la de Sospechosos. Espera, te lo voy a buscar ahora, porque ahora mismo no me acuerdo. No, ponemos la canción y lo venga, buscamos. Pues... Y yo creo que este grupo ha ido como a mejor, ¿no? ¿Tú crees? Yo es que yo que no sí. He escuchado mucho lo último. Ahora estos ahí quieren ir con discográficas mucho por no decir nada. Pequeñas. Ahora se van a autoproducir. Y, ¿sabes? Que lo normal es que tú ya vayas de tal a... Pero yo qué sé, yo creo que este grupo ha ido sí a mejor. Aquí aparecen con unas pintas un poco extrañas, con camisetas con una gorra de marihuana, otro de pelo de naranja. Sí. Pero bueno, a mí este grupo me parece respetable, aunque sean unos festivaleros, y comerciales de mierda, A mí me gustan un montón. Tienen letras muy interesantes y variadas, y su música mola. A mí me parecen respetables. No como los que vas a poner luego, pero... Bueno. Luego vas a... Es que la canción me gusta mucho también. Vale. Y como esto va a poner cosas que me gustan, pues mira... Vale, pues que... íbamos a poner el CD, pero hoy tampoco funciona el CD. Es verdad, lo tengo que poner yo desde aquí. Yo creo que nunca va a funcionar más el CD, así que como no traigamos nosotros algo, me parece a mí que no. Que pues entonces vamos a escuchar Niños con Armas, de Sigismundo Toxicómano. Vale, pues venga. Ya está. Ni religión. ¡Chao! Tala. Ahí teníamos a los Egismundo Toxicómano. Ahí estaban. Perdona, Jorge, no te... Ay, que quito la esta. No te he avisado antes. Pues nada, muy bien. ¿Qué tal? Temazo, ¿verdad? Precioso. Yo no lo recordaba esta canción, pero me gusta. Es muy bonito. Tiene una letra muy bonita, muy triste, pero bueno. ¿Que te apetece poner algo o qué? Sí, claro que me apetece, a eso venimos, ¿no? A comer chicos de estos. Hay hambre, yo tengo más hambre. Buah, yo tengo más... Que yo voy a poner otro grupo, creo que mítico también, pero que han sacado un nuevo EP, que son los Knopfs. Y bueno, mítico yo creo no, son mitiquísimos y conocidos en el mundo entero. Son unos mierdas también, pero bueno. Son unos pavos, ¿por qué lo dices? Seguramente que sean unos payasos, seguro, no los conozco, pero seguramente que son unos... Son yo creo estrellas del punk. Bueno, estrellas no, del punk. Creo no lo son, joder, no. Y voy a poner, han sacado un EP con dos canciones. Que a mí me empieza a sonar la guitarra y a mí me suena otra canción, pero, o sea, otra canción de incluso de por aquí, ¿sabes? A mí me pasa eso por que la guitarra, otras pero, cosas me recuerdan continuamente. No, pero no sé, ya ahora. Y la canción se llama My Step Dubs a Cop and I My Statement Dump. Madre mía. Ese nombre es larguísimo. Ya te digo. Que no sé lo que significa Step Dubs a Cop and My Statement a Dump. No sé, que creo que es un tipo de un familiar o algo, o sea, en plan... Step Dad y Step Mom. O sea, viene ya de padre y madre. Y a lo mejor son suegro o suegra, a lo mejor, quién sabe. Puede ser. Y voy a poner la primera canción. Y a ver que... ¿Tú escuchaste alguna vez a Nos? No. Joder. Pues te pierdes, ¿eh? Ya, hoy van a sonar, hoy van a sonar así, time me pierdo así tantas cosas. Hardcore, melódico, punk rock y eso. Así que a ver si te gusta más lo no conocido o lo... O lo conocido y famoso. Así que ahí va. Bueno, lo... joder, pero es que... Bueno, vale, vale. Ahí van los Knopfs. Venga. My step dad's cup and my step mom's dumb. I found a pair of handcuffs, I don't know who they belong. I don't wanna know what happens when my parents do something wrong. Oh, my step dad's cup and my step mom's dumb. They both lock people up. They both keep people down. They do their crazy jobs when I'm not around. My step mom's a dumb and my stepdad's cop. I can't explain the things I hear when I eavesdrop. I found a can of pepper spray beneath the writing crop. Oh, my step mom's a dumb and my stepdad's cop. My stepdad's cop and my stepmom's a dumb. I found a pair of handcuffs, I don't know who they belong. I don't wanna know what happens when my dad does something wrong. Oh, my stepdad's cop and my stepmom's a dumb. My step. Pues ahí teníamos a los grandísimos Knopfs. Que este grupo lleva haciendo lo mismo 25 años. Pero es que si cambian, son unos, o sea, ya no molarían tanto. No son, ¿sabes? Ellos. Lo que mola es que sigan haciendo lo mismo y que todas las canciones parezcan como de hace 15 años. Pero bueno. Que yo el tema que te iba a poner no se ha cargado. Estaba lentísimo, así que mejor pues ya te pongo otra cosa y... Vale, ponme otra cosa. Pues es que he traído hoy pues cosillas ahí de Latinoamérica y tal. Y es que no me decido, a ver, ahora que... Es verdad que Paco dijo la semana pasada que quería escuchar... Sí, es verdad, pues le he traído muchas cositas. Pues muchas no, pero alguna que otra. Alguna que otra, a ver. Pues, por ejemplo, vamos con los Cólera, que son un grupo de Brasil, bastante conocido. y sobre todo han sido como un referente del punk allí en Brasil, sí. y en toda Latinoamérica. Son un grupo que surge en los años 80 y a ver qué os parece. ¿Estás leyendo la Wikipedia? No, he leído un poco de todo y ahora no estoy leyendo, lo estoy diciendo de memoria. Vale. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que no... Ah, sí, aquí los tengo. Vale. ¿Y qué canción vas a poner? Pues voy a poner una canción que se llama Histeria. Histeria a ver. Colectiva. Histeria. Me parece que... Ah, no. Es que tienen un CD... Bueno, ahora hablamos. Espera. Te pongo la canción, ¿vale? Vale, los ponemos. ¿Ya? Ahora. Es que se me olvida, ¿no? Me tienes que decir cuando acaban las canciones, claro. Si no, estamos aquí hablando. No, nunca uso yo el ordenador y estoy... Vamos, no tengo la costumbre, así que se me olvida. No pasa nada. ¿Qué me decías? Que si hablamos del concierto del otro día aquí, ¿sí? en Coslada. Pues sí, tocó... ¿Qué día era? El día 19, ¿verdad? Fue sábado 19 aquí en el centro asociativo de aquí de Coslada. Y nada, muy bien, ¿no? Muy bien. Yo creo que hubo muy buen ambiente. Yo también lo creo. Estuvo la gente entregada. Durante todo el día, ¿verdad? Sí. Yo creo que quitando así las fiestas y tal, nunca ha habido tanto pogo en Coslada. ¿En serio? Sí. El otro día había unos momentos que había 20 personas bailando pogo. Es que yo tengo todo el rato los ojos cerrados y no veo. No sé cuántos hay. Pues sí, en serio, ¿eh? El otro día yo entré de repente y dije, joder, pues esto parece otro lado. Mis moratorios en los brazos, la verdad es que lo confirman. Los chavales esto y las chavalas estas dijeron que Coslada era la hostia. Sí, yo sé que lo dijeron, pero no sé. Pero lo dijeron en plan porque la gente... Eso lo decían de verdad, porque ellos estaban como encantados con el público. Pero... A lo mejor es que en Alcorcón los tratan muy claro, mal, pero... Claro, es lo que yo les pregunté. Porque dije, joder, tampoco, no sé. Pero dijeron eso, que... Sí, vamos, que Coslada, que la hostia, que tal. A lo cual varios de los espectadores gritaron Gora Sanfer. Pero... pero bueno, estuvo bien. Y yo qué sé, tocaron Sacabantecas, que a mí ese rollo ahí de pun oscuro me gustaron. A mí yo me los vi hace tiempo en El Dragón y, joder. Yo los vi en El Demonio Borracho. Claro, cuando tocaron, que no pude ir. Y muy bien. Luego tocaron los Caudillo y Carrero, que me sorprendieron. La voz, es que ya sé que es así, pero es que no me... O sea, la música me da descompensada un poco con la voz. O sea, la puta batería es que se comía todo porque iba a es que toda hostia. Es que era, pensar. Era, pues, joder, los segundos. Sí. Es que tengo todo el rato, me sale todo el rato ya, la... Ya, también como estábamos entrando y saliendo todo el rato, ya. Porque había mucha gente y tal... Pero, y luego los terceros Gargajo que no me gustan. Es que porque te decía, que se me venía todo el rato a la mente Gargajo y no podía pensar en los segundos. Es que en serio, es imitación a la... O sea, no es que es imitación, es que me recuerdan a la polla y es que sí, con es verdad, recuerda no mucho. Pero y bueno. No, y el cantante tiene un grupo sí, que los versiona, pero es que encima si haces versiones con tu grupo tuyo de la polla, ya... ¿No? Ya. Se marcaron versiones de la polla. Es que yo solo vi cuatro canciones. Pero es que es algo que a la gente siempre le gusta. Es que luego dicen de Escorbuto, pero es que la polla ha triunfado muchísimo más que Escorbuto. Sí. Yo también lo creo, porque es un rollo como, no sé, a todo el mundo le gusta eso. Ha hecho más daño la polla al punk que Escorbuto al punk. Yo creo que Escorbuto no lo escucha mucha gente, ¿eh? No, yo creo que sí, que no. ¿Eh? Yo creo que no. O la ha escuchado durante tiempo muchísima gente, pero la polla sí que es más accesible por el tema a lo mejor de la voz, y los temas son como muy, es que son de risa, es que son de pacotillas, es que son letras de mierda. Bueno, algunas, o sea, otras, algunas, hay otras que son buenas y tal, pero a mí las letras de Scorbuto me parecen jodidamente brutales. No, a mí Scorbuto me, vamos, me gusta. Es otra actitud totalmente distinta, sí, ¿sabes? Es, pero diferente. Unos que piensan morir de la droga y otros que quieren vivir del cuento, pero yo creo. O uno, pero bueno. Que bueno. ¿Pongo otra canción yo? Sí, venga. Pues voy a poner algo no tan mítico, que a lo mejor dentro de unos años sí lo es, no lo sé. ¿Quién sabe? Que va a ser una canción que, bueno, va un poco por ese tema, que es de un grupo de Basauri que se llama Crimen y Castigo. Me suena bastante, pero no... Te di el CD, te regalé el CD. No. Sí, os regalé el CD. ¿No? ¿Cuándo? ¿Cómo es? Pues pone Crimen y Castigo y ahora no recuerdo. Ah, sí, lo tengo, sí. Claro. Lo he visto hoy, lo he visto hoy. ¿Sí? Sí. Pues claro, ya me sonaba que os regalé una revisando los CDs. Y voy a poner una, la decimoprimera canción, que se llama Domingueros del Punk. Camille Durne siempre me cantaba esa canción y yo nunca la había escuchado. Y va de un poco, yo que sé, hay que estar atento un poco a la letra. A mí me parece grandiosa la letra, ¿eh? ¿Y se entiende bien? Se entiende bien, es punk rock, ¿sabes? Guay. Y nada, son de Basauri. Y yo que sé, yo nunca los vi. A ver qué tal. Y yo qué sé, y eso que yo eso que los conozco a dos de ellos, pero no los vi nunca. Y eso, así que a ver qué, si te gustan. Venga. A ver, espera que coja la canción. Que no, es que no traje el CD pensando que ya no iba a ir nada, ¿sabes? Es que va, no sé qué pasa con los CDs, joder. Bueno, pues ahí vamos. Domingueros del Punk, Crimen y Castigo. We'll be right back. está guay, ¿eh? Ahí estaba los domingueros del punk. A mí me parece esta canción grandiosa, ¿eh? Está curiosita la letra. Está muy bien. Está muy y la bien. Frase de la cara os vamos a reventar. Qué guay. Bueno, pues ¿qué? Esos eran Crimen y Castigo, que sacaron el disco... Es que lo pone en el CD. 2009, a lo mejor miento, ¿eh? Y creo que estaban haciendo nuevas canciones para grabar y sacar otra cosilla por ahí. Así que, ¿ahora qué, con qué vamos? Pues... os voy a poner... Es que tengo todo cargando, joder. Es que esta mierda de internet... Es que va todo fatal. Estoy buscándote... Ponte tú algo, Jorgito, y te voy a buscar a... Vale, y que vaya cargando varias canciones y, sí. Y luego pones tú, ¿vale?, dos seguidas o tres. Sí. Vale, pues yo voy a poner algo así más... Un grupo que se llama Los Outsiders, que es gente de Barcelona, que sacaron así, empezaron hace como unos años y ahora, bueno, ahora, hace un tiempo, yo vi el disco por ahí tal, y hace poco me lo pillé, que lo vendían ahí muy barato. 3 euros o 2, creo que costó 2. Y que el disco se llama... Joder, no me acuerdo cómo se llama el disco. Bueno, el caso es que voy a poner una canción que se llama Sal de Ahí. Los Subsidiar empezaron a hacer ahí rollo hardcore punk así más... Pues sí, hardcore punk y tal, un poco pues estirándose al hardcore americano, tal, no sé qué. Y ahora es que ahí es una mezcla rara, porque es que es una entre que si a veces divide, a veces cruz, pero la luego mete en hardcore, no sé. Me gusta porque se les ve como toques de bastantes rollos. Y voy a poner la cuarta canción que se llama Sal de Ahí y que dura poco, así que, pero bueno, es una gran canción. Venga. Pues ahí teníamos a los Outsiders. ¿Qué te parecieron? Bien, mola, tiene una voz super... La voz, es que hay un mogollón de cosas mezcladas. Porque es que de repente suena la guitarra como el típico Cruz este rock and rollero. Luego la voz va ahí, ¿sabes? A mí este disco me está encantando. Lo digo así, abiertamente al público entero. Encantando, estupendo. Que yo os voy a poner pues a un grupo latinoamericano también, que la verdad es que no sé de dónde son, pero deben de ser de Brasil también, con ese nombre, no sé. Se llaman Juventud Crasa. Y la canción es Somos lo que no somos. ¿Pero es en castellano? La canción sí, ¿no? Sí, sí. Entonces es muy raro, ¿no? No sé. Luego los a lo mejor son puertorriqueños. Es que no tengo ni idea. Es que lo estaba buscando antes y no lo he visto, pero justo este último grupo... Me he puesto a mirar dónde eran y no... Justo me tenía que ir y no he buscado mucho, la verdad. Vale. Pero son muy buenos, tienen voz masculina y voz femenina. A dos voces. Y molan, bueno. Coño, molan. Vale, ¿y la canción se llamaba? Dijiste. Somos lo que no somos. Pues venga, somos lo que no somos. Pues venga, vamos. Esto, vida, permiso, hacer tu vida, humor y Espera. ¡La estoy liando! Espera, vamos a hablar claramente. A ver, ¿qué son ahora? A ver. Ha sonado media canción de... Ha sonado un poco de Acidez, que os lo iba a poner luego, joder. Porque os iba a hablar de ellos, pero ahora vamos a olvidar ese tema. Vamos a poner Juventud Crasa, somos lo que no somos, sí, joder. ¿De verdad va a sonar eso? Que sí va a sonar, venga, coño. ¿Lo subo ya? Venga. Ahí teníamos... A los Juventud Crasa. Que los pongo otra vez. Joder, vaya fallo. Te voy a cambiar, ¿eh? Ahí ya no te vas a volver a sentar nunca, ¿eh? Álvaro, vuelve, por favor. La estoy liando. Que ponemos a los Acide, que son los que sonaron luego a medias. Que son de mexicanos, ¿no? Mexicanos, sí. Os lo he traído porque... Bueno, mexicanos, son de México. Bueno, sí, son de México. Y han sacado un nuevo disco el mes pasado. ¿A ti te gustaría que te llamaran española? A mí no. No, ya sí lo entiendo, lo que has querido decir. Que no me gustaría. La verdad, no. Que vamos a poner a Acidez, de México. De México. Con su nuevo disco, ya os lo he dicho. Sí. Y nada, y ya a ver qué os parece. La canción que he elegido es No pidas permiso, del nuevo CD. Vale, pues cuando usted me diga. Pues es verdad que la tengo que poner. Que... Dale al play ya, venga. Venga. No pidas. No pidas. Yeah. ¡Ey! Aquí están. En el botecito, Paco. Que se me... Te dije que te iba a avisar y al final no te avisé. Pero ya, bueno. Menudo mal que lo decís ya. Que nada, y que ya... Sí, ahora pues, coge el 2. ¿Eh? El 2. José Cabrera. Que os iba... No, os iba... A mí me gustaron mucho, ¿eh? Espera un momento, que es que esto está... A ver. Bueno, que a ver qué concierto, a ver. Que... Bueno, decir que a mí esta gente me gustaron. Sí, está claro. Yo y no... me recuerdan a los casuales. Joder. Ya, no sé. Que nada, que quería contaros lo de que hay un concierto de los tal Chaos estos. Sí. El 3 de junio, el domingo. En una sala de Madrid que se llama... ¿Gruta 57? No, ¿sí? ¿No tocan en Gruta? Yo es que he encontrado el nombre, bueno, lo que me ha dado el Álvaro. Y... seguro que sí. Seguro que no se llama así la sala y lo quiere decir. Seguro, porque es que este nombre de la sala, que es a la pista, eso no debe ni existir. Bueno, que no os digo el nombre de la sala, pues hagas un momento. Pero que... Venga, a ver, que nos lo cuentes. A ver. Habla, pero al micro. A ver. ¿Este es el programa? Sí, vale, es el programa. A que ya se soluciona el tema. Pero Jorge por lo menos podría hablar más cerca del... Un programa de radio, chavales, que a ver qué coño pasa. Del micro. ¿Tú qué tal, doctor Cabrera? Bien. Me acaba de llamar Álvaro porque estábamos hablando sobre una canción que sonaba por debajo, porque aquí Ruth se deja la música encendida. ¿Qué canción? Y yo también me equivoco y no bajo esto. ¿Cuál es? Seguro que no es... sé, me ha dicho, está sonando una canción por debajo. A los ojos secos estos. Bueno, el caso, que luego esto lo cortamos, ¿vale? No pasa nada. Ahora no nos escucha nadie en directo. Que... ¿Y Álvaro, Álvaro, ¿qué haces escuchando la radio, tío? Si estabas ponte a estudiar ahora, ¿no? Mismo. Ponte a estudiar ahora mismo. Si no, no sé qué haces aquí. Bueno, que lo siento. Es que no... Yo y el ordenador no... Vale. Lo que repito decía... lo que te dije antes, ¿vale? Que no sí. Vas a volver a sentarte ahí. Muy bien. Vale. Gracias. Ya lo he entendido, ¿vale? Que yo creo que es en Gruta 77 ese concierto del domingo 3. Entonces ya sabéis, domingo 3, los Total Chaos. ¿Que se parecen a esta gente? Sí. Por eso lo comento, por eso, ¿no? Porque sí, se parecen bastante. Por eso lo comento. Y yo también digo que el día de antes, en el Coco la Condenada, en Estrecho, en el Metro Estrecho, aquí en Madrid, en Tetuán, en el barrio de Tetuán, va a haber un concierto que van a tocar... Duelo, desde Tirso de Molina ahí haciendo hardcore melódico, Los Accidentes de Getafe haciendo punk rock, los Dirty Reason de Almería, que los voy a poner ahora mismo, y otro grupo de Almería que hacía, no sé, un rollo post rock o rock stoner o algo así raro. Y repíteme la fecha. 2 de junio, el día de antes. 2 de julio. ¿De junio? Ah, junio. Sábado 2 de junio, porque el que acabas de decir es el domingo. Sí, el 3. Así que un día antes, aquí en el Coco de la Condenada, pues qué por guay. 3 euros. Qué guay. Y van a sonar ahora los Dirty Reason, del disco que sacaron hace unos años, que se llama la canción Encajando Golpes, y a ver si les gustan. Hacen así, yo qué sé, hardcore melódico y cosas así, ¿vale? Venga. Pues venga. los años no perdonan. Pues ahí teníamos a los Dirty Reason. ¿Qué os parecieron? A ver. Me gustaron. A mí también. Buenos, ¿no? Sí, sí. Por cierto, yo... Dime, a ver. Bueno, dinos. Bueno, no me he presentado ni nada. Soy el Dr. Cabrera Jr., investigador de lo para subnormal. Y estoy encantado de estar en esta insólita ciudad de Coslada. Es la primera vez que está en esta insólita ciudad. Sí, porque recibimos una llamada de un caso muy inquietante, el cual hemos estado investigando aquí en el polígono de Coslada. Sí. Realmente increíble, increíble. ¿Sí? ¿Sobre? Pues resulta que a la voz de cubata gratis. ¿Qué dices? Sí, sí. Resulta que un hombre le dijeron cubata gratis y se metió un extintor por el culo. No, aléjate un poco del micro, por favor. Gracias. Sí, sí, sí, sí, continúe. Y luego, bueno, pues eso, recibimos esa noticia y pues nada, flipando, vinimos aquí a Coslada, mi equipo de frikis y yo, a investigar qué cojones había pasado. Ah. Y al final resulta que no era por un cubata, sino que lo que realmente ocurría era que el trabajador quería trabajar 16 horas seguidas y tenía que demostrarle al empresario, de alguna manera, que era digno de ello. Pero tú eres un investigador ajeno a la empresa, ¿no? Claro, claro. Usted no trabaja yo, en ella. Yo, investigador de lo parasubnormal. Tendríamos que hacer una sección de historias de los trabajos, ¿eh? Sí. De un poco de relatar. Yo lo hablé una vez con Álvaro, pero... Yo el otro día trabajé, chavales. Un día más cotizado en esta vida. ¿Trabajaste un día? En el Vicente Calderón, desmontando el escenario. ¡Ah, de... es verdad! Increíble. ¿Cuántos años tienes? Chaval, que yo soy estudiante. Pero por eso, ¿cuántos años 22 tienes? 22 años. No puede ser. No puede ser. Tengo 7 días cotizados. Yo y dentro tenía... de poco otros 5. Yo creo que igual o... No, igual no, pero más o... El 95% de la juventud tiene incluso menos. Ya, yo me dedico un poco a la economía sumergida, pero también... Claro, igual que yo. Vendes cobre. Vendo orujo, garbanzos, alubias... Por aquí hago un llamamiento. De hecho, si queréis licor de hierbas casero, garbanzos, alubias y todo tipo de verduras, hortalizas... escriban a nuestrapasionradio@gmail.com. No, pero una cosa sobre lo de los casos. Es en serio. Una idea que me está viniendo ahora sobre los casos insólitos. Yo creo que podríamos animar a la gente. Continúo. Sí, que hay murciélagos en la ventana. Pues podríamos animar a la gente que nos mande sus casos y le podríamos regalar un magnífico CD de Pota en la Sopa. Tengo dos cajas de... Tenemos existencia muy limitada de esos CDs. Así que, no sé. Vamos a mentir. Tenemos más CDs que los de propios de Pota en la Sopa. ¿Y por qué tenemos tantos? Porque se querían deshacer de ellos. ¿Por qué tienes tú tantos? Pues el otro día venía aquí regalándolos y nadie los quería. Yo sí los quería, que me cogí yo varios. Sí que yo también, me robasteis al final. Vale, sí. Vale, hombre, Pota en la Sopa, grupazo. Joder. Yo también me cogí uno. Que, bueno... Que me toca a mí poner algo, ¿qué? Sí, te toca a ti, claro. Pues hoy, haciendo caso a nuestro invitado, pues he traído, como habéis visto, pues todo un poquito de... Punk con ritmo sabrosón. Que no. Y he traído ahora, pues os voy a poner a los Tropiezo, que estos son un grupo muy famoso de Puerto Rico. Claro. De hecho, creo que los vi. ¿No estuvieron de gira? ¿En serio? Aquí, me suenan. No, ah, no, sé. Vale, vi otro grupo que vino también... Pero cerca de... en el tiempo de cuando tocaron los Tropiezo estos. Pues esta gente ha sacado hace poco un split, ¿se llama? Sí, un compartido. Un compartido con otros tres grupos. Sí. Que están muy guays, la verdad. Os iba a intentar traer unos, los que te decía antes, los de... Joder. Espérate. Rebelión Disidente. Sí. Pero no he encontrado algo que suene así un poco... Os lo pondré, pero no suena muy bien, la verdad. Y esta gente pues comparten este CD con, pues eso, con Rebelión Disidente, con Resistencia Libertaria y Juventud Crasa, lo que os después los que pusimos antes. Los que os puse antes. Y nada, la canción se llama Monopolizar el Saber y a ver si os gusta. Vale. No está del todo cargada, al final, a ver qué tal va. Vale, ¿vale? Pues venga. Y si no, pues la vamos bajando despacito. La vamos bajando poco a venga. Poco. Venga. Pues ahí estaba los tropiezos. Pensaba que la canción era más larga. Parecía que iba a continuar. ¿Qué? ¿Guay? ¿Os ha gustado? Sí. Sí, suena bien. Yo los escuché. Tienen más cosas grabadas. Sí, esto no es lo primero que sacan. Sí, no. A mí eso. Que... ¿Cuento lo que os estaba contando? Sí, cuéntalo, por favor. Que... Nada, pues que al final hoy había huelga de estudiantes y había manifestaciones, según habían dicho, en más de 60 sitios del estado. Y que, pues aquí en Madrid, yo pensaba que no iba a ir, pero por una dinámica del propio curso, el profesor nos ha incitado a ir a la huelga. O sea, el asunto ha sido que estoy haciendo un curso de discapacidad y era hablar de la autodeterminación, que es el poder elegir, y que no elijan por ti. Y como se supone que ha hecho una dinámica de que unos elijan por otro, haciendo cosas, y cuando ha llegado a la mitad de la clase, antes de a las 6:30, ha dicho, ahora vamos a elegir que... hoy todo el mundo sabía que había manifestación, que a ver si el compañero con el que estamos haciendo la dinámica piensas que quiera ir a la manifestación o no. Entonces nosotros, pensando en lo que es el lado de la otra persona, hemos decidido si pensamos que quería ir a la manifestación o no quería ir a la manifestación. Al final acaba la dinámica, todo el mundo quiere ir a la manifestación y la gente que no quería, pues no ha ido a la manifestación, pero el profesor ha cogido y se ha ido y tal, porque el profesor también quiere ir a la manifestación. Y al final pues me presenta allí. Y nada, que ha habido así un poco de los sindicatos por un lado, había bastante gente y tal, y se ha ido por Gran Vía, y a la altura del McDonald's este de Montera, pues ha habido antidisturbios, hemos estado allí. ¿Cómo que había antidisturbios? Había antidisturbios. Ah, vale. Cortando el paso, y luego pues ha habido las típicas sentadas estas, que sentadas ocupando dos carriles, para que luego te rodee la policía y no, luego pues han intentado medio cargar, se han puesto aquí para que la gente se tirase por Montera y al final pues ha habido varios detenidos y la gente continuaba allí, pero vamos, poca cosa, ¿sabes? Un saludo a los detenidos, ¿no? Sí, la gente gritaba libertad para los detenidos, pero bueno. Esperemos que salgan pronto. Sí. Pues yo esta mañana, la verdad es que, bueno, como trabajo de tarde me he quedado flipando porque había muchos niños por la calle y como al principio que cuando salí a la calle no me he dado cuenta, luego pienso, coño, la huelga de profesores. Y por lo menos aquí en San Fernando debe de ser que sí que la han seguido, sobre todo los profesores. Mm. He visto muchos niños por la calle, pero en plan niños pequeños. He venido con un chaval que vosotros conocéis, que en Somosaguas, esta noche había habido encierro. Mm. Y me ha contado que nos hemos visto allí y tal, que estuvieran allí encerrados y tal, y que se había decidido pues lo que tú me habías comentado ayer y tal, y al final no, y que habían decidido cerrar las puertas al campus de Somosaguas, todas las entradas con barricadas y demás, y se supone que el rector, que va un poco de tal, pero que al final no se sabe por qué, si por presión o porque al final tal, el caso es que sabéis que para entrar a la universidad se necesita la aprobación del rector. Sí. Porque no puede entrar la policía, al final pues ha firmado eso y han entrado los antidisturbios y han detenido a varias personas. El rector guay, ¿no? Vótame. El rector guay, claro. Vótame, soy de izquierdas. Soy de izquierdas, ah. Y ahí en la Facultad de Políticas, pues al parecer eso vende mucho. Joder. Y nada, que hay varios detenidos y tal, con cargos al final, pero los han soltado y tal, pero vamos, que estaba la gente allí bastante tal. Pero bueno, eso es para que se fíen de alguien que al fin de cuentas le dan dinero, ¿sabes? Por ello. Así que eso. Bueno, pues nada, seguid luchando, chavales. Ponte un tema aquí para animar a la gente, ¿no? Pues voy a poner a Los Mundo Rural, grupo de los 90, ¿no? Sí, sí, de los 90 de... A ver si me equivoco. De, ¿puede ser de Bañares, me dijo? De Bañares, sí, yo creo que es de Bañares, se llama el pueblo. Un pueblo de La Rioja, y esto me lo recomendó Guillermo, el chaval este de Logroño, de los Flying Ladies. Y bueno, nos lo recomendaron todos los de Flying Ladies, que digo, joder. Y también Masó me lo... De hecho la puso, no sé si acordáis, una canción en medio del concierto, el 5. Pues era la canción de Mundo Rural de Poder Popular. Y yo voy a poner una que se llama Obligado. Y joder, estoy escuchando las canciones y me gustan bastante. Es el típico rollo de los 90, pero bien hecho, con muy buen gusto. Va, pues dale, que yo no escucho nada. Pues venga. Condenado a luchar por orden de utilizar, si te llegas a matar, te quedan encarcelar. En su centro te exterminio tu libertad restringida. Por eso lucha y exige libertad. Por ser el joven que quieren utilizar, levanta el puño y sal por a luchar. Rendirte de ti hasta el final. Lucha por toda la seña que encarcelada está, por la hipocresía humana, por la violencia fatal. No te dejes atrapar, huye ya al punto, orarás que a los estados y la pena te lleve su final. Por eso lucha, exige libertad, porque eres joven que quieren utilizar. Levanta el puño y sal por a luchar, sin diferencia de final. Consiguiendo el punto libre donde no haya más poderosos que te cierren por negarte a matar. Si te obligan no te dejes, lucha por tu libertad. No queremos más soldados ni banderas que besas. Por eso lucha y exige libertad, porque eres joven y te quieren utilizar. Levanta el puño y sal por a luchar, sin diferencia es el final. A la calle a quemarla, chavales. A reventar todo lo que pilléis ya, me cago en Dios. Grandísima canción, Y la letra ahí está muy buena. Es muy animada. Y es que cómo mete, cómo entona ahí, ti, ti, ti, ti, ti. Que me ha gustado mucho. Gran recomendación. Se lo agradezco. Oslos. ¿Y qué escuchamos ahora? Pues... bueno, un momento. Sí, no, luego lo cuento. Luego lo cuento. Es que, sí, porque me ha enlazado a poner dos canciones. Pues dilo ya y la pones. Vale, pues... Sábado 16 de junio, que la semana pasada comentamos el tema de la casica, cuando ya se supone que habrá terminado la manifestación, o aunque a lo mejor no ha terminado, quién sabe. A lo mejor sale ya revuelta continua. Ojalá. Hay un concierto en Gruta 77 que tocan... Guitar Gaster de Londres, sí. Yo no los controlo mucho, estoy empezando a escuchar, yo no los conocía. Yo es la primera vez que lo digo. Pues al parecer llevan 30 años tocando, o muchos más, a lo mejor me lo estoy inventando. El caso es que tienen la hostia de disco, yo estoy... Y bueno, es así como rollo punk del 77 y yo qué sé, algo extraño. Sí, molan, están bien. Pero para mí el plato fuerte para mí es que tocan Keltoy. Qué guay. Desde Vigo, hoy... Yo volviendo, quiero ir, pero es que 12 pavos... Yo, es que voy a pagar 12 euros por ver a Keltoy. Yo seguramente también los pague, pero... Hace mucho que no voy a un concierto en una sala. Espero no estar otro tanto tiempo sin ir, pero es que Keltoy... ¿Habías dicho qué sala? En Gruta. En Gruta. Y tocará otro grupo de hoy. Es el debut de un nuevo grupo de hoy, así, en Madrid. Y, joder, yo qué sé. Si no tocara los Guitar Gaster, pues sería más barato. Ya. Y tocaría otro grupo de Madrid, pues sería más barato. Pero tocar los Guitar Gaster y la gente que le gusten, pues supongo que dirá, joder, la hostia, pero claro. Para mí, pues yo voy a ver a aquel Toy, pero que a lo mejor los otros en directo son brutales, ¿sabes? ¿Quién sabe? Pero bueno, son 12 euros en taquilla, hay un potencial hardcore también, así que yo que sé, quien quiera, pues que se pase. Si alguien tiene dinero, joder, es que aquel Toy son grandes, ¿eh? ¿12 en taquilla y anticipado, el mismo precio? Creo que sí, o a lo mejor son 14 en taquilla, no sé. Puede ser. Entonces va a haber que ir anticipada, ¿eh? Sí, normalmente. Ah, se podían reservar por no, se podían reservar llamando por teléfono a Gruta. Así que si vamos, yo creo que vamos a tener que hacer eso. Y eso será el sábado, el sábado 16 de junio a las 10 en Gruta 77, que estaba en Carabanchel, no sé qué calle exactamente, ni qué. Y Metro Porto. El metro sí que me acuerdo. Y bueno, pues voy a poner la grandísima canción del casco bello, del disco este casco velo de Keltoy, la de Galiza, la novena, que va dedicado a esa preciosa tierra. Escúchame, ¿luego te pones un tema de los Guitar Gaster o algo? Luego nos ponemos una canción de los Guitar Gaster. Euros, ¿no? ¿O qué? ¿Pongo los dos seguidos? Sí. ¿Ya está? Venga. Vale, pues pongo primero la de Keltoy y luego pongo la de Guitar Gaster, que no recuerdo bien de qué disco era, pero la canción se llama Gotta Get Out of Here. Así que primero pongo la canción Galiza, de los grandísimos Keltoy. Arre. We'll be right back. Pues muy bien, ahí ya hemos escuchado los dos, que el Toy y los Guitar Gaster. Sonaba bien, ¿no? Para una buena fiesta, ahí buena noche, unas cervecitas. Sí, muy bien. Sí. Lo montan los chavales estos de Mad Madrid, que montan también el mismo, creo que también ellos montan el concierto de Total Chaos, el que dijiste tú antes, el de... Y sí, el del domingo 3. Te iba a preguntar antes que quién lo organizaba. Por eso yo creo que también es en Gruta 77 ese concierto. Y nada, joder, que están montando ahí conciertos. Bueno, ya llevan mucho tiempo y que eso. Bueno, yo tenía que apuntar algo que no sé ni lo que es. Fíjate, por lo de la sala, a lo mejor es un grupo, yo qué sé qué es. A saber, bueno, era, yo lo digo por si acaso. Era, bueno, es que lo del letreo, ¿vale? Sí, a ver, ¿no? W-U-R-L. Vale, es el Abulitzer. Sí. ¿El lo qué? Abulitzer. El Abulitzer. ¿Pero de qué estáis hablando ya? De la sala. De la sala. Hablando. Vale, de... ese, entonces ese concierto entonces no es, es en Gruta, es el Abulitzer. Claro, exacto. Que el Abulitzer está, en Gran Vía. Ni la conocía ni de nada. Es Gran Vía, una paralela pequeña de Gran Vía, creo. Yo es que no salgo de barrio. Mira, yo a esa sala... No, nunca estuve, ¿sabes? Es bar también y es donde se montan bastantes conciertos y tal. Y nada, yo creo que sí, es un poco así. Para sí. Conciertazo lo que se hacen en Conlada, ¿eh? Buah. En el centro asociativo de la estación, ¿eh? No vayáis tan lejos, a ver, gente del Extra Radio, por favor. Hay que traer. No vayáis aquí a Madrid. Música. Enterado de dónde hay conciertos en el barrio, ir y moveros por el barrio. Pero todos son unos modernos de mierda. Modernos o huele. Modernos, vamos a matar. ¿Qué va a sonar ahora? Pues Nuestra Pasión. Va a sonar ahora Nuestra Pasión, un grupo mítico también, ¿sí? Latinoamericano, esta vez es de Ecuador. Vale. Y nada, es una banda que duró poco porque pues al cantante pues lo asesinaron. Sí. Sí, al parecer, no sé, según los comentarios de la gente y eso, pues yo qué sé, no nada político ni nada, pues algo de faldas dicen. Es que la vida en Sudamérica es jodida, ¿eh? Claro. En las ciudades. Sí lo es, sí. Pues esos son los Descontrolados. Y la canción se llama Represión Policial. Y nada, a ver qué os parecen esta gente aquí de Guayaquil. A ver si os gustan. Venga. Espera, que le tengo que dar yo el play. Pues aquí estaba el aperitivo que os he puesto de los Descontrolados. El postre, porque era lo último, ¿eh? Es verdad. Pues nada, un pequeño... O sea, para la gente que no la había escuchado, yo no la había escuchado y parece seguro que era demasiado así. Larga y hecho sí, bien. Sí, que era una mierda de canción. Ya estaba en tu mente. Pero que sonaba guay, joder. No, mola, mola. ¿Qué? Los coros ahí. Típico, ¿no? Grababa ahí en el cuarto de baño. Chatarra de batería. Pero que, siempre bueno. Pero que eso es la hostia, pero chaval. Sí, esa música grababa bien es cutre, tío. Es verdad, le quita su, no sé, claro. Su encanto, su todo. Está guay. Pues nada, que ponte algo tú o me pongo algo yo. Pongo algo yo. Venga, estás hoy un poco acaparador, pero bueno. Ah, vale, pues pon no, tú. No, venga, no, venga, pon venga, tú, pon venga, tú. No, que no, pongas no. Tú. Venga, pues... Voy a... Os he puesto a hostia, los Descontrolados. Cosas de, ¿no? Cosas de casa hoy. Ah, oh, cosas de casa. No tenéis nada. No. Ahora... Ahora búscate hablamos. Ahora mismo algo de los Cuerdas Rotas. ¿De los Cuerdas Rotas? Por ejemplo. Vale, pues... Que vale, sí. Vale, pues ahora ponemos una canción y vamos buscando algo de un grupo, algún grupillo de aquí. Venga, ¿vale? Pues, ¿lo pones tú o lo pongo yo? Ponlo tú. Que yo os voy a poner Rebelión Disidente, otros ecuatorianos. Venga, lo pongo y sin más. Pero esta vez desde el principio, ¿vale? Venga. Venga. Ya está, ya está. Goles de colada, libertad. Puto ruido, ¿eh? Mola mazo. Es que es como se llama noise, la canción. Noise ahí, grina y. Pachamama. O algo así, creo, ¿no? Ah, no, Pachamama no, me he confundido. Porque es que es similar. ¿Cómo era? ¡Ah! Y ahora os lo busco. Era una metralleta. Flipa, ¿eh? Y el, es que en serio, el título es que es como ridículo. Y luego ellos la canción y no es ridículo, pero. Sucio y psicodélico a la vez. Es encantador. Sí, está bueno, para los gores de colada, sí, señor. Dedicada. Bueno, dedicada, tío, bueno, seguro que le gusta, ¿eh? Es que sí. Bueno, son encantadores. Hay ellos. Que deseárselas. Pongo una canción mientras buscamos la canción de aquí. Venga. Pues, la canción, perdona, ya la he encontrado. Se llama Madre Pacha, al revés. Madre Pacha. De lo que os he dicho. Era pues, parecido. ¿Y qué pasa con esto? Nada de lo que hemos escuchado. ¿Qué se llama? ¿Rebelión Disidente? Sí, la misma. La canción que hemos escuchado así se llamaba. Pues, que lo he dicho al revés. Ay, el grupo es Pachamama. No, el grupo es Rebelión Disidente. Joder, Paco. De Ecuador. Yo voy a poner cambiando totalmente de tercio. Cambiando totalmente de tercio. Casos para subnormales. Voy a poner algo que se escucha tal, canta de otra forma, tocan no aporreando los instrumentos. Que esto no quiere decir que sea mejor. Claro, exacto. Y voy a poner un grupo que en su día yo creo que triunfaron bastante, que fueron los Stillwater to Rain, que era un grupo así de hardcore de Barcelona o de alrededores, creo. Y voy a poner la tercera canción del disco este, que se llama Live, o sea, Leave, coma Live. Es decir, ¿no? Leave es el verbo y Live es vida, es como vivir vida, vivir coma vida. Y a ver qué suena. Esto suena un poco así como hardcore de este de, yo que sé, de los 90, así en plan, pues eso, como Van y grupos así, yo creo. Y joder. Yo es que no entiendo de clasificaciones musicales. Pues esto suena como hardcore, así, pero en plan hardcore un poco, sí, lo que es hardcore moderno y tal, pero con partes en plan un poco como melódicas por detrás. Y pero no es hardcore melódico, sino es hardcore. Es que es muy difícil explicar las mierdas de subgéneros. Yo géneros, cuando la gente, ¿sabes? O sea, yo lo entiendo porque es como hardcore y es de los grupos estos que triunfaron en los 90, que es cuando el hardcore se dejó un poco de lado lo que fuese tan machacón y se empezaba a experimentar un poco con cambios de ritmo y con más tal, ¿sabes? Sí. Y con guitarras así un poco como metalizadas, pero no es metal, ¿no? Me lo imagino. Pues a ver si os gusta. Venga. Creo que este grupo tenía buenas letras, así que a ver si se las puedo conseguir algún día. Oh. Esta es en directo. ¿El qué? ¿Estoy en el directo? Sí. Pues nada. Pero que ya está, ya se acabó el tema y todo. Que sí. De verdad, hacer la radio es una cosa muy fácil. Solo te sientas aquí, después de todo el día haciendo el idiota, y por supuesto, te pones a decir subnormalidades. Y por eso, y por eso animamos que todo el mundo que... Claro, es facilísimo, de verdad, de... A mí me han dejado, estoy aquí. Si me lo permiten a mí. Y además dentro de poco contaminaremos las ondas del barrio, con la de San Fernando, con una antena que está por nada ahí. Lógico, que habrá que hay que recuperar esa antena, ¿no? Sí, sí, pero... Sería ideal. Es la idea, lo vamos a hacer, tenéis cuidado. Yo últimamente estoy escuchando mogollón la radio. Yo siempre. Está sonando a todas horas Radio 3. Pero solo... Claro, eso te voy a decir, pero no a, no a través de internet ni nada de eso, porque no... O sea, antes yo solo escuchaba algunos programas. Yo lo escucho Pero ahora, ahora estoy escuchando... O sea, antes escuchaba El Sótano, Error Reactor y poco más. Pero es que ahora escucho hasta... Cruda, ¿no? Ahora escucho hasta el de Carne Cruda, que el otro día hasta me encantó, tío. Ya, es que es un societa de mierda, pero... Es un societa... Está guay el programa, tío. Con tu anécdota, entrevistó a un pianista y tal, que juntaba un poco mezclas, un pianista cubano, que mezclaba así con ritmos de África, africanos también. Él puso casi todas las canciones y estaba guapísimo, y una entrevista. Y la entrevista estaba genial hecha y como... ¿No lo has repetido ese programa? No tengo ni idea. No creo. Eso lo semana tienen, para, lo tienen en internet para... Pero vos, minutos sí, antes lo tienen. Minutos antes dijo en plan de que es lo que había hecho el día antes, porque fue cuando lo del 12M. Y contó de que había hecho una entrevista. Bueno, había estaba haciendo, la puso en directo una entrevista a una persona, una chavala y tal. Y llegó un momento en que dijo, después de esta pregunta yo le pregunté que hasta cuándo, que si iba algún día a dejar de luchar o hasta cuándo iba a estar así. A la cual la mujer esta, al parecer, le contestó hasta que ganemos o hasta que venzamos. Y el tío dijo que apagó la grabadora y que le besó en plan en medio de la calle, en plan rollo aquí de acto bohemio y cultural, ¿sabes? Sí, de repente apagué y dejé de lado todo y la besé porque me sentí empatizado con la otra. Eso, pero bueno, el caso, programa es bueno, ¿eh? Hay un caso muy parecido de una señora como esa, pero aquí en el barrio, en San Fernando. De, sí. Bueno, cuando empezó rollo esta asamblea del 15M, tal, bueno. Pues iba una señora, pero vieja. Tienes que hablar más cerca. Más cerca, vale. Sí, una señora si no... mayor, pero bastante mayor, ya que tendría más 80, más 90 que 80. Pues nos estaba la gente hablando, al final degeneró el tema con el tema que no había bolsas, ¿sabes? Para recoger la mierda de los perros en los parques. Por lo tanto, la señora, con su edad, ¿sabes? Con un montón de gente que había por allí, ya, ¿sabes? Más, no sé, supone que más formada, una persona muy mayor. Cogió, pidió el micrófono. Yo no entiendo lo que estáis hablando aquí. Aquí el problema son los capitalistas. No dijo más. Toda la peña. Realmente la señora tenía razón, pero vamos, luego mucha de esa gente que tanto la aplaudió, luego seguía diciendo sus normalidades. Pero bueno, claro. la más grande de todo el barrio, de verdad. No me acuerdo cómo se llama, pero vamos, la voy a acordar de ella siempre. ¿Y de ahí? Siempre. ¿La besaste también? No. Pero vamos, la miré con amor. Con ojos lascivos. Ojalá, es que no, madre mía. Es que era muy grande, tío. Muy grande. ¿Qué? Ponemos. Ah, os tengo que poner yo, ¿verdad? Pues está cargada. Ah, ponemos ya el tema de cosas de casa. Ah, sí, debe estar. Bueno, vamos a presentarlo un poquito, ¿no? A ver, ponme. Espérate. Paco los presenta, ¿no? Vale, vale. Aquí. Que no, que eso no es. Bueno, vamos a poner un grupo. Tienes que hablar al micrófono. Bueno, se llaman Los Descalabro. Bueno, vamos a poner la sección de cosas. Espérate que ahora te lo pongo. Pero vamos a primero a buscar la canción, Paco, porque aquí donde está la canción, a ver. Bueno, aquí. Yo sigo. Sí. Perdóname, de verdad. Gracias. Vamos a poner un grupo que se llama Los Descalabro. Eran un grupo de punk de aquí, de gente de Colada, de Colada y de San Fernando. Grabaron en el 94 con Potencia Hardcore y mucho, al parecer, gente de esta la que luego formó en su tiempo los Cuerdas Rotas, que suelen actuar por aquí últimamente en el bar y tal. Sí, bastante. Es más rock esto, es punk. O sea que... ¿Lo ponemos rudo o qué? ¿Qué canción vais a poner? Eso, ¿cuál? Y sacaron en el 94. Es que yo creo que a lo mejor este es el grupo que una vez vi un fanzine por ahí tirado. Y que era un grupo de aquí, de Coslada y de San Fernando. Y de los 90 que editaron con Potencia Hardcore. Pero es que no recuerdo muy bien. Vale, pues vamos a poner el tema que se llama Hay Untamiento de Coslada. Vale, son estos fijos. Era la que había pensado, Paco. O sea, son estos fijos los que tal. Porque me acuerdo que en fanzine había una canción así y el Ayuntamiento de Coslada en llamas. Pero vamos a poner Potencial, ¿eh? Bueno, venga. Venga. A ver cómo suena eso. Venga, nos venga, tranquilitos. Esperad, a ver. A ver. Esto no va. Ya, se supone que ya. No hay locales. Imposible autodeterminación. Cierran los garitos. ¿Dónde se puede estar? No pidas nada. ¡Viejo te harás! ¡Con su policía! ¡No nos dejan en paz! ¡Esto es lo que nos espera! ¡Ayer, ahora y mañana! ¡Estos ciervos hay que cortarle los cuernos! ¡Y no se los pongan a ti, al lorito! Actúa contra ellos, dejarás de ver. De lo contrario, te seguirás riendo. Para que se rían ellos, me río yo. Ayuntamiento, estoy harto de cuentos. Ayuntamiento, lo vamos a quemar. Ayuntamiento, siempre mintiendo. Ayuntamiento a la podrida juventud. Ayuntamiento, estoy harto de cuentos. Ayuntamiento, lo vamos a quemar. Ayuntamiento, siempre mintiendo. Vosotros habéis impuesto. Me ha gustado. Dentro de lo que cabe. Oye, que grabado en el 94, pero total vigencia, ¿eh? Hay que seguir quemando el ayuntamiento. Sí. Bueno, yo creo eso siempre, ¿eh? Mientras exista el ayuntamiento. Hostia puta. Bueno. Que. Tú, que gracias a ellos estamos aquí, ¿eh? Aquí. Así que. Un beso para el ayuntamiento. Ellos quieren tirar esto, pero. ¿Que te pones algo o me pongo yo algo? Ponte tú algo. Sí, pues sí. Yo es lo último que voy a poner ya hoy. Sí, yo luego algo y ya nos despedimos, yo creo. Tú siempre te apoderas de la última canción. Vale, pues pongo yo. No, y tú... yo no, hoy vale. No quiero. No, hoy yo no he pensado en esta canción como para que sea la última. Es que a mí siempre me gusta pero poner. Lo haré porque. Porque sí. Me gusta como poner siempre una canción última, como en plan. Ahí, como seria, ¿sabes? Pero hoy no traigo nada. ¿Y crees que nada? Es el único que puede traer una canción seria. Sería como y bonita. Sería en plan con letra así, más larga de la habitual, de un rollo que no hayamos puesto en el programa, no sé. Pero bueno, que a lo mejor, ¿sabes? Que me lo estoy inventando, que a lo mejor, ¿sabes? No, que es estupendo. Vale, ¿pones tú algo entonces? Venga, si lo pongo yo. Pues estos son de Brasil. Bien. Era por joder. Que estos son de Brasil también. Sí. Y... no, no tengo ni puta idea cómo se dice esto, pero... O yo, ¿no? Ol, yo. Se escribe O-L-H-O. Seco. Oyo sí. Seco. Vale. Pero oyo no sé seco, cómo ¿no? se dice. Olo seco. Oyo. Olo. Olo. Yo lo digo olo, no sé cómo lo dirán. Uy, perdón. O sea, ellos. Eso me refería, que no sé cómo lo dicen olo, ellos. Estos mitiquísimos. Sí. Pues... la canción se llama Nada. Y a ver qué os parece, que la tengo que poner yo, que se me olvida. Venga, ya está. No si podíme to zabrat, uhasí to palu. No vývoje pahat, nechci plnou ta kapára. I potroky zapadly, no ceň tam a taj, tak tam je zás. I potroky zapadly, no ceň tam a taj, tak tam je zás. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Já ti proibirám i kartonu kovo. A pracuj se za běl, já ti rovnou vidí krvi. I potřebky za pazer, no si ta tu a taj, tak tam je za. I potřebky za pazer, no si ta tu a taj, tak tam je za. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Não se fale mais anda atrás do ar de São Paulo. Não vivo em barras, nesse pano da calçada. E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Me da cosa. Ahí tenemos a los Solo Seco, que esta canción mitiquísima y joder, es buena, ¿eh? Joder, eso no vale. Desprende ahí rabia ahí. Nada, nada. Sí, mola en sí. Que pues, me gustaría poner, nada. Antes de poner la última canción, una canción. Vale. La de. Voy a poner Los Menos Precio, que os dije antes que iba a escuchar. La canción de Puny Skins. Que es la maldita hostia. Yo creo. No sé lo que dirán los otros, pero esto es también rabia y descontrol. Venga. Venga. Ahí estaba esta grandísima canción de Los Menos Precio. ¿El qué? No, que yo pensaba que ya estábamos hablando. Yo aquí. No, no. Claro, yo no te, es que yo no, yo no hablo así. Canción. Yo no hablo así para ti. Yo no te digo. Aquí serio, yo una canción. Voy a reiterar: es muy fácil venir aquí a Radio Jabato y hacer un programa. Por favor. Porque lo podemos hacer nosotros, dices. Porque lo puedo venir yo aquí. Lo dice porque puedo estar yo. Me permiten hacer, estar a mí aquí. Tienes que hacerte un programa tú solo. Hablando sobre lo que te pasa por la cabeza. Yo creo que sí. Laura con Paco. Con Paco. Y haces entrevistas, tío. ¿En joder, serio? Me molaría, tío, tener un teléfono para que la peña llamase. Es lo que me han dicho. Ya, que mola. Aquí hay un teléfono, ¿no? Sí, o pero había, no, decían o... que no iba, ¿no? Que no iba. Está por aquí pues abajo. Vamos a tener que empezar a dar nuestros móviles. Sí, la hostia, pero rollo consultorio o algo de eso. Un tarot. Aquí, pero claro, además coger la llamada solo de San Ferri de Colada, porque vamos. De... Es que ahora mismo tú pareces el periodista este que hace programas en la televisión fumando. O que los hacía fumando. ¿Cuál? Joder, uno con el pelo así alborotado. Uno con bigote. No sé si era bigote, que era como medio andaluz, que hacía esas entrevistas. No jodas, el quintero ese. Sí, tipo, ahora mismo te pareces a él, tío, fumando ahí. Sí, traigo gente para entrevistar. A mí sí me gustaría hostia, hacer entrevistas. Al Javi Metal, a gente del Globo. El rollo experiencia de la vida sería la polla, tío. Pero como. Pero vale, vale, ya tengo una idea. De la vida te van a contar. ¿Qué? Bueno. Mira, chaval, no voy a adelantar material del programa, pero será la puta hostia. Bueno. ¿Que me ponéis un tema entonces? Sí, sí, venga. Quería ponerme la de Barrio Obrero, de Caos Urbano. Guay. Y ya que estáis aquí con rollo de... Pues venga. De puño skin. Que sí, la está, es que me acuerdo mazo, tío. Estoy currando ahí con el ruido de la máquina y me viene a la cabeza ahí de... Tiririti. El rollo de Saso. Mola. Que la canción está cargada del todo, pero supongo que cuando la ponga se cargará rápido. Que hasta ahora está pasando ¿sí? eso, ¿vale? Vale, pues me acabo y va a ir de puta madre. Sí, Caos Urbano. ¿De qué disco era esto? No sabéis, no recordáis, ¿no? No sé. Yo no lo sé. Yo es que tenía uno que era del Potencial Hardcore, pero que no tenía título. Ponía Caos Urbano nada más. O sea que... El que tenía el mismo nombre que... Es que esta canción se repite, ¿no? En más de un CD. ¿Sí? Bueno, yo creo es que sí, no caigo ahora mismo qué canciones tampoco. Entonces, o a lo mejor... Ahora... Es que yo sé que hay dos versiones, pero no... Caos Urbano que se supone que van a grabar o van a sacar dentro de poco un LP, así que... Pues a venga. A ver qué pasa. Caos Urbano. Vamos a ello. Con mal olor, aire lleno de mierda, algunas pintadas de rebelión. El barrio despierta pronto a trabajar, me cago en Dios. Otro día para olvidar, camino de la explotación. Barrio obrero, no habrá futuro para nadie. Para callar, ¿qué futuro tendrán tus hijos si hoy no empiezas a luchar? Barrio obrero, no habrá futuro para nadie. Barrio obrero, si todo esto sigue igual. Ahí estaba esta canción, muy buena, ¿eh? Joder, sí. Qué puto. Tú la, mazo, es tú la cantas bien. Elegante. Tú la cantas bien. Es que sí. A Paco siempre se le ha dado bien los coros. Coros. Esos bueno, cánticos. Coros de borracho. Claro, esos porque... cánticos no, ahí. Vaya borracho, no vaya borracho. Eso que le salen coros de. No, pero de verdad que es que yo estoy ahí en el curro, tío, con el ruido de la máquina, que es infernal, que es que no puedes escuchar nada y al final acabas cantando. Y yo me canto este tema muchas veces ahí, es que sí. Pues muy bien. Se me salta la lágrima y todo. Que yo tenía que decir una cosa, que es que este sábado 26 hay un conciertillo, ahí otra vez en el Coco este de Tetuán, en el Coco este. El Coco ese. en Tetuán, aquí otra vez en Madrid, el sábado 26, ¿no? A las 9, sí, a las 9, que empezará a las 10 realmente, y que toca un grupo que se llama Ayana Kurs, que son de Francia. Refugio, Hars Drujabuse, que es un nuevo grupo de Móstoles, creo, sí, de Móstoles, y toca Nostalgia en Absoluto, que fueron los chavales estos que llamamos nosotros para el concierto de aquí de aquí al lado de la de Canillejas de la Faena. Sí. Y nada, eso por 3 eurillos, pues ahí. Luego con la condenada, el sábado 26. Así que 4 grupos, cada grupo de su padre y de su madre totalmente distintos. Y la verdad, hasta el gusto. Qué bien hablas, Jorge. Ay. Encima llevo la camiseta de radio, así que estoy... Radio Bronca, ¿eh? ¿Y eso dónde es? No, es de Barcelona, a mí me la regaló Edurne, le quedaba grande o pequeña, no recuerdo. Radio bien. Bronca, puta madre, ¿eh? Un nombre cojonudo. Creo que llevaba muchos años, ¿eh? Y con bien. Y es más conocida que Radio Jodato. Tiene más instalaciones, ¿sabes? Tiene más programas, más medios... Ya. Bueno, poco a poco... Reja todo volverá a conquistar. Que sí, de verdad, yo te lo he dicho de verdad, con la intención que creo que hay de sacarlo a las ondas. El equipo está. Cada vez hay más programas, ¿no? Se supone. Claro. Ojalá esto vaya a mejor y la gente se anime con cosas creativas y que le apetezcan. Sí, es que realmente antes dije lo del equipo, pero sí, no, simplemente lo que único que se necesita en esta vida son ganas. Claro. Claro que sí. Que nos despedimos, porque es que si no, cada día vamos a hacer el programa aquí. Venga. La gente va a decir: venga, que no tenéis casa. Pesado. Álvaro, a estudiar, ¿eh? A estudiar. Que es muy tarde ya. Que voy a poner. ¿Viste que al principio empecé a poner canciones así de los Nobs y de cosas así? De grupos que decía que iba a poner grupos míticos. Pues voy a poner a otro grupo mítico de los padres del punk rock y del hardcore melódico, que voy a poner a los Barrelillo, que llaman algunos, y voy a poner una canción de... es que no sé, esta gente ha sacado 40.000 discos. Esa gente, no sé, yo no sé nada, pero son bastante comerciales, ¿no? Muy comerciales, sí. Pero eso no, es que... ¿Esa gente vende la música? Es que, joder, si me lo dices así de seria, sí, claro que vende la música. A ver... Te lo pregunto porque no lo sé. Es lo que me han dicho. ¿Qué es vender la música para ti? ¿Vender un CD o vender la música como... Vender la música. Soy guay. Soy guay, vendo la música y la música no es más que un producto... Vale, sí, adornado de palabras. Sí. Pues mira, entonces de los grupos que he puesto... Barrelillo, aunque va a sonar, hacen eso. Nobs, hacen eso. Y yo creo que... Espero que nadie más de los que haya puesto se tengan ese concepto. Pero bueno... Que pues, los pongo. Eso... ¿Va a ser tu última canción ya? Sí, nos despedimos, ¿no? Pues vale, pues yo entonces vale, quiero mandar un saludo, por favor. Vale. Pues quiero mandar un saludo al estudiante más bonito del universo. Y ya está. Joder. Lo siento, soy una romántica. Qué vergüenza, borraste por soy una romántica. Paco, te voy a meter un cabezazo. Como que qué vergüenza, chaval. Bueno. Bueno, que después de este momento embarazoso, que venga, vamos a escuchar Bad Religion. Que no sé si será más embarazoso aún o no. No, joder, es que es grandísimo. Esta canción se llama A World Without Melody. Un mundo sin melodía. Venga. Así que ahí va. Hasta luego.